Cuando tú oigas las palmas que van a sonar, cuando tú sientas el ritmo que va a comenzar, cuando tú veas a la gente se lanza a bailar, entonces no dudes, el rock va a comenzar. Y el Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock. Lo mismo en DC que aquí, baby. Cuando la guitarra se pone a tocar, yo me estremezco al mismo compás. Entonces mi cuerpo se pone a temblar, todo el mundo se lanza a gritar. Y el Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock. Lo mismo en DC que aquí. Oh. Piernas se quiebran al ritmo del rock, mi voz se desgarra y hace furor. La gente nos chilla llena de emoción y todos corean el Disneyland Rock. Y el Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock. Lo mismo en DC que aquí. Hey, let's go, homie. Piernas se quiebran al ritmo del rock, mi voz se desgarra y hace furor. La gente nos chilla llena de emoción y todos corean el Disneyland Rock. Yeah, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock. Lo mismo en Disney que aquí. Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, yeah. Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock. Lo mismo que dice que aquí. Boom, boom, boom. Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock. Lo mismo que dice que aquí. Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Rock, Rock, Disneyland Rock, Disneyland Rock, Disneyland Rock, Disneyland Rock, Disneyland Rock, Disneyland Rock, Disneyland Rock, Disneyland Rock, Disneyland Rock,